and protect health systems. El protocolo no exige que el doctor Tedros se haga una prueba si no desarrolla síntomas, por lo que es algo que se decidirá en los próximos días. La organización ha detallado que la mayoría de los contagios entre su personal se han producido en la comunidad fuera de la sede en Ginebra, donde se siguen estrictas medidas de higiene y seguridad. América Latina y el Caribe es la región del mundo más peligrosa para los periodistas, con un 40% de los asesinatos de informadores en 2019. Las últimas cifras publicadas por la UNESCO con motivo del Día Internacional para acabar con la impunidad de los crímenes contra periodistas muestran un descenso del 14% en los asesinatos en 2018 y 2019 en comparación con los dos años anteriores. Sin embargo, las estadísticas también demuestran que la impunidad sigue siendo la norma, ya que casi 9 de cada 10 casos quedan impunes. Según el informe, en 2018 y 2019 la UNESCO registró un total de 156 asesinatos de periodistas en todo el mundo. El mayor número no se produce en guerras, sino en países donde no hay conflictos armados, lo que indica que la mayoría son asesinados por informar sobre corrupción, violaciones de los derechos humanos, delitos ambientales, tráficos ilícitos e infracciones de carácter político. La alta comisionada para los derechos humanos asegura que los ataques indiscriminados contra áreas pobladas en la zona de Nagorno-Karabaj pueden constituir crímenes de guerra. Michelle Bachelet explica en un comunicado que desde que se reanudaron las hostilidades en septiembre se han destruido casas, reducido calles a escombros y forzado a la gente a huir o a esconderse en sus sótanos. El derecho internacional no puede ser más claro, dice Bachelet. Los ataques que violen el principio de distinción o de proporcionalidad pueden constituir crímenes de guerra, señala, recordando que las partes están obligadas a investigar estos asaltos. Estos ataques tienen que parar y los responsables de llevarlos a cabo o de ordenarlos deben rendir cuentas, concluye la exmandataria chilena. Y un relator de la ONU ha pedido al gobierno y a los militares de Myanmar que dejen de perseguir a los simpatizantes de la oposición, incluyendo a periodistas y estudiantes, ante las elecciones generales del 8 de noviembre. Thomas Andrews, el relator sobre los derechos humanos en ese país, dice que las elecciones no podrán ser libres y justas y reflejar la voluntad de la gente si siguen haciendo cumplir leyes que minan el alma de la democracia y se deniega el derecho al voto basándose en la raza, etnia o religión, como ocurre con los rohingyas. El relator critica también que el gobierno, alegando problemas de seguridad, no permitirá participar en las elecciones a más de 1 millón de votantes. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas. Panorama informativo. Pasamos al próximo tramo. Ahora, informe climático. En Mar del Plata, hoy se espera una temperatura máxima de 17 grados con cielo algo nublado. Mañana miércoles, nublado con 17 grados de máxima, 13 grados de mínima. El jueves nublado con algunas precipitaciones, 19 grados de máxima, 13 grados de mínima. El día viernes despejado con 19 grados de máxima y 12 grados de mínima. El sábado ligeramente nublado, 16 grados la máxima, 11 la mínima. Y el domingo parcialmente nublado con 17 grados de máxima y 12 grados de temperatura mínima. Vamos ahora a La Plata, donde la temperatura máxima hoy alcanzará los 21 grados con cielo algo nublado. Mañana miércoles ligeramente nublado con 21 grados de máxima, 15 de mínima. El día jueves parcialmente nublado con 22 grados de máxima, 14 grados la mínima. El día viernes nublado con 24 de máxima, 16 de mínima. El sábado despejado con 23 grados de máxima y 16 de mínima. Y el domingo ligeramente nublado, 23 grados la máxima y 16 grados la temperatura mínima. Pasamos ahora a San Juan. Allí la máxima hoy será de 35 grados, con cielo despejado. Mañana miércoles, nublado, con 34 grados de máxima y 20 grados de mínima. El día jueves, despejado con 26 grados de máxima y 18 de mínima. El viernes, ligeramente nublado, 29 grados la máxima, 18 la mínima. El sábado, ligeramente nublado, 31 grados de máxima, 18 de mínima. Y el domingo, algo nublado, con 33 grados de máxima y 19 grados de temperatura mínima. Dejamos San Juan y pasamos a Rosario. Allí, en Rosario, la máxima hoy estará en 28 grados, con cielo despejado. Mañana miércoles, nublado, con 28 grados de máxima y 14 grados de mínima. El día jueves estará ligeramente nublado el cielo, con 29 grados de máxima y 13 de mínima. El viernes, algo nublado, 29 grados de máxima, 14 de mínima. El sábado, parcialmente nublado, 29 grados la máxima, 18 grados la mínima. Y el domingo, despejado, con 29 grados de máxima y 12 grados de temperatura mínima. De Rosario pasamos a Salta. Allí la máxima hoy estará en 29 grados centígrados con cielo despejado. Mañana miércoles, algo nublado, con 28 grados de máxima y 14 de mínima. El día jueves, nublado, con 29 grados de máxima, 15 de mínima. El viernes, despejado, con 29 grados de máxima, 17 de mínima. El sábado estará algo nublado, con 29 grados de máxima y 16 de mínima. Para el domingo se espera cielo algo nublado, 27 grados de temperatura máxima y 14 grados de temperatura mínima. Ahora vamos a Neuquén. En Neuquén la temperatura máxima, bien digo, será hoy de 31 grados con cielo nublado. Mañana miércoles también nublado con 29 grados de máxima, 14 de mínima. El día jueves despejado con 24 grados de máxima y 10 grados de mínima. El viernes despejado con 29 grados de máxima, 12 grados de mínima. El sábado despejado con 31 grados de máxima, 15 de mínima. Y el domingo nublado con 32 grados de máxima y 19 grados de temperatura mínima. Ahora pasamos a Córdoba, donde la temperatura máxima ascenderá hoy a 29 grados con cielo algo nublado. Mañana miércoles nublado con 27 grados de máxima y 16 grados de mínima. El día jueves estará algo nublado el cielo con 28 grados de máxima, 15 de mínima. El día viernes nublado con 26 grados de máxima, 16 de mínima. El día sábado ligeramente nublado, 28 grados de máxima, 15 de mínima. Y el domingo parcialmente nublado, 29 grados de máxima, 17 grados de temperatura mínima. Dejamos Córdoba y pasamos a Bahía Blanca, donde la temperatura máxima hoy estará en los 29 grados y cielo nublado. Mañana miércoles también nublado, pero también con algunas precipitaciones. 30 grados será la máxima, 16 la mínima. El día jueves nublado con 24 grados de máxima y 13 grados de temperatura mínima. El día viernes despejado con 24 grados de máxima, 13 grados la mínima. El sábado algo nublado, 28 grados la máxima, 13 la mínima. Y el domingo nublado con algunas precipitaciones, 29 grados de máxima y 17 grados de temperatura mínima. Ahora vamos a Mendoza. En Mendoza la temperatura máxima hoy ascenderá a 32 grados con cielo despejado. Mañana miércoles estará nublado con 32 grados de máxima y 18 grados de mínima. El día jueves estará despejado con 22 grados de máxima, 15 de mínima. El viernes, algo nublado, 25 grados la máxima, 14 la mínima. El sábado, despejado con 29 grados de máxima, 15 grados de mínima. Y el domingo, nublado con algunas precipitaciones, 31 grados será la máxima, 18 grados la temperatura mínima. Y terminamos nuestro RAI climático en Buenos Aires. En Buenos Aires, la máxima hoy estará en 20 grados, con cielo parcialmente nublado. El miércoles, mañana, el cielo estará ligeramente nublado, con 21 grados de máxima y 15 de mínima. Mañana jueves, iguales valores térmicos, pero con cielo algo nublado. O sea, 21 grados de máxima, 15 de mínima. El día viernes, parcialmente nublado. 23 grados será la máxima, 17 la mínima. El sábado, algo nublado, 22 grados de máxima, 18 de mínima. Y el domingo, ligeramente nublado, con 22 grados de máxima y 16 grados de temperatura mínima. Sabemos lo que significa estar informado. Por eso, actualizamos nuestro último reporte. Estas son las últimas noticias. Coronavirus en el mundo. Contagiados 47.311.345. Fallecidos 1.210.988. Y recuperados 33.526.603. En la Argentina, los contagiados son 1.183.131. Fallecidos 31.623. Y recuperados 998.016. Recordamos esta información, consideramos que es muy importante. Argentina recibirá 25 millones de dosis de la vacuna rusa contra el COVID-19. Lo aseguró el presidente Alberto Fernández, será entre diciembre y enero. El mandatario lo confirmó en declaraciones a la agencia Sputnik. Guzmán dijo que buscan que la brecha cambiaria vaya a cero. El ministro de Economía explicó que cuando hay controles de capitales como ahora, hay brecha. Pero lo importante es que eso no se traslade a los precios. Las escuelas porteñas entran en vacaciones el 16 de diciembre y regresan el 17 de febrero. La funcionaria precisó que su cartera está trabajando para poder terminar las clases el 16 de diciembre, mientras que hasta el 18 se continuará con todo lo que sean exámenes y actividades administrativas. Domingo Cavallo, desde Estados Unidos, dijo: lo que no funciona en Argentina es el gobierno. El exministro de Economía de Argentina brindó precisiones sobre la gestión del gobierno de Alberto Fernández, su gabinete económico y el futuro del país. Coronavirus en la Argentina baja considerable de contagios y muertes. Hay 985.316 pacientes de coronavirus recuperados, mientras que 157.077 continuaban con la enfermedad en curso. PBI caerá más del 12% este año y se recuperará apenas 3,5% en 2021. Será una recuperación muy chiquita, es un cuarto de lo que se cayó, afirmaron los economistas. Coronavirus, Reino Unido, Alemania y Grecia vuelven al confinamiento. Las restricciones para combatir una segunda ola de contagios en Europa también ha generado una serie de protestas. Hasta aquí. Panorama Informativo, una realización de JS Producciones. Conducción y producción general, El Santo.